Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Dentro de lo que es la información habitual, los temas cotidianos de cada día, hay otros temas que es conveniente muchas veces parar un minutito y pensar en ellos, ¿verdad? Son temas que de repente no abordamos en los medios de comunicación de manera habitual, pero que es necesario que instalemos los comunicadores también para que, en definitiva, todos, ustedes, los oyentes, y nosotros también, podamos saber, aprender y entender sobre algunos temas. Se va a realizar un taller sobre tratamientos y seguimiento médico en los trastornos del neurodesarrollo. Un tema no menor, ¿verdad? Bueno, para hablar de este tema, estamos en comunicación con el doctor Guido Lupi, que es médico, pediatra y psiquiatra infanto-juvenil. Buen día, doctor. Bienvenido. Un gusto hablar con usted. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por el tiempo para esta charla. Es un gusto poder generar una conversación sobre un tema que sin duda le va a resultar interesante a nuestros oyentes. Más allá de la actividad puntual que estamos anunciando, antes me gustaría, a título introductorio, que ilustrara a nuestros oyentes sobre la importancia de que todos entendamos sobre esta temática. Bien, el taller que se va a realizar es de trastornos del neurodesarrollo, específicamente del trastorno del espectro autista, una entidad que sabemos que está aumentando su prevalencia, o por lo menos la estamos detectando un poco más que antes. Estamos viendo más niños con esta condición, y desde los distintos equipos médicos estamos tratando de alertar a los pediatras y a los padres para su rápida detección y que los niños puedan llegar rápidamente a un tratamiento, con el objetivo de potenciar a cada uno de ellos de una manera diferencial. Cada niño es un mundo y necesitamos que los niños pasen por un proceso diagnóstico para poder intervenir de manera adecuada. Lo importante de este taller que se va a realizar es, ante todo, la detección temprana y que los profesionales puedan llegar a los niños también de una manera temprana para que puedan intervenir de una manera natural para que el niño pueda llegar a su máximo potencial. Es súper importante la prevención, las consultas pediátricas y que el pediatra esté atento a pequeños desvíos en el desarrollo que los pueda detectar. Entendí bien, ¿se están comprobando con mayor asiduidad casos de este tipo? Y a su vez también... Exactamente. A su vez también, ¿hay algún tipo de estudios que pueda de alguna forma explicar el porqué de este aumento? Lamentablemente no sabemos el porqué de este aumento. Aún hay una discusión si es que realmente hay más niños con trastorno del espectro autista o si ahora lo estamos detectando más. Pero fíjese que el último estudio realizado en el 2018 en Estados Unidos dijo que hay un niño cada 44 niños nacidos, un niño afectado cada 44, y hay ciertas regiones, como por ejemplo en California, donde la prevalencia, es decir, la cantidad de niños con trastorno del espectro autista, es 1 en 26. Es radicalmente mayor a años anteriores, y se están realizando estudios para ver cuál es la causa aún desconocida. ¿Hay aspectos genéticos, por ejemplo, que lleva a que eso pueda ser motivo del nacimiento de un niño autista? Hay aspectos genéticos, pero no hay ninguno determinante. No hay ninguno que hay un estudio específico que se pueda hacer para detectar hoy en día la causa. Lo que sí sabemos que cambia radicalmente el pronóstico es cuando los niños empiezan los tratamientos tempranos. Por lo tanto, hay ciertas frases dentro del consultorio pediátrico, porque son los pediatras quienes tienen mayor contacto con los niños recién nacidos, ¿verdad? Hay algunas frases que tenemos que empezar a erradicar, como esto de que ya va a hablar, es medio vago, esperemos que empiece el jardín de infantes para que empiece a hablar. Todas esas frases hechas hay que empezar a erradicarlas, y cuando hay un padre que empieza a preocuparse por el desarrollo de su niño, debería ya inmediatamente el pediatra tomarlo en cuenta y hacer o una derivación a un especialista en neurodesarrollo, o él mismo podría hacer algunas evaluaciones que son muy simples. A veces es llenar una hoja para detectar si el niño está en riesgo y si podría haber potencialmente beneficiado de un tratamiento. La detección no es difícil y no se necesita de tecnología de punta, todo lo contrario, se necesita un papel y un lápiz. A veces las evaluaciones las completan los mismos padres, y si es positivo, bueno, por lo menos sabemos que a ese niño hay que estudiarlo un poquito más en profundidad. Bien, todos los pediatras deberían estar al tanto de pequeñas desviaciones, porque esto, que es importante que se aclare, funciona como una especie de bola de nieve que a lo largo del tiempo se va agrandando cada vez más. Y si nosotros vamos a esperar a que se termine de formar una gran bola de nieve, va a ser muy difícil después pararla, ¿verdad? Es mejor, cuando se está empezando a armar todo esto, poder intervenir de una manera adecuada. Doctor, mi anterior pregunta era, de repente utilizando una terminología más popular, ¿puede ser hereditario este tema? Sí, ¿sí? Hay una parte que es hereditaria. Si, por ejemplo, uno de los factores de riesgo es tener un hermano que tenga trastorno del espectro autista, eso aumenta las posibilidades de que un próximo hermano pueda llegar a tener trastorno del espectro autista. Lo mismo en hermanos gemelos, esto se estudia mucho en gemelos. Si un hermano gemelo tiene trastorno del espectro autista, las chances de que el otro niño también tenga el trastorno es muy alta. Por lo tanto, hay cuestiones genéticas involucradas, pero también se piensa que hay cuestiones ambientales que irrumpen. Y esto hace que determinados niños lleguen a tener el trastorno y otros, con algunos factores genéticos, no lleguen a tenerlo. Bien, y ¿cómo los padres pueden empezar y en qué momento a darse cuenta o a desconfiar que puede haber una situación de un hijo autista? Bien, esa es muy importante la pregunta. Con esto tenemos que estar todos atentos, desde padres, familiares, maestras, maestros y especialmente el pediatra. Siempre que el niño pierda una pauta del desarrollo, es decir, ya adquiere una pauta, como por ejemplo hablar, como mirar a los ojos, como caminar, si deja de hacer esa pauta, si la pierde, eso ya es una pauta de alarma. Ya hay que consultar a un especialista. Y si algún padre está especialmente preocupado por el desarrollo de su niño, porque ve que cuando va a la plaza otros niños hablan, sus niños no, o no juega con otros chicos como niños de su edad, ya hay que hacer la consulta. Nosotros preferimos que haya consultas de más que consultas de menos. Eso es muy importante, porque hacer una consulta no tiene un efecto adverso. Se hará la consulta, se verá que el niño tiene un desarrollo neurotípico, como se dice, y continuará con sus evaluaciones, digamos, normales. Pero si no consultan, si no llegan nunca al especialista, no tenemos manera de detectarlo, y llegamos después a los diagnósticos tardíos. Bien, hay un promedio mundial de los 4 años donde se llega al diagnóstico, pero lamentablemente tenemos casos de niños que llegan a los 8 años, a los 10 años, en donde el pronóstico ya no es el mismo que si se hubiese detectado esa alteración a los 2 meses, a los 3 meses, en momentos en donde tenemos herramientas muy importantes para poder realizar la primera detección. Así que cualquier pérdida de pautas del desarrollo o cualquier preocupación del padre ya tiene que ser atendido por el pediatra y no hay que esperar. Eso es lo que no hay que hacer, no hay que esperar. Pero, ¿bien? Doctor, y a los 3 o 4 meses, ¿cuál puede ser el indicio para un padre? Bueno, muy, muy buena esa pregunta. El indicio podría ser, para esas edades, que un niño no mire a los ojos, que un niño no tenga expresiones faciales, que no sea claro cuando se pone contento, cuando está triste, cuando esas muecas que tienen hasta los niños recién nacidos. La gestualidad tiene mucho que ver. Exactamente. Los movimientos, un bebé quieto, un bebé que no hace ruidos. Obviamente un bebé a los 2-3 meses no va a hablar, pero sí tiene que hacer ruidos. Tiene que ser un bebé sonoro. Y estos niños que se mueven poco, que lloran poco, que no hacen sonido, son los que suelen pasar desapercibidos porque no molestan, porque duermen mucho. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado. Ni hablar que si hay un niño que tiene muchísimas dificultades para hablar o está todo el tiempo súper inquieto, esas consultas también se van a realizar, pero solemos ver que los niños más silenciosos, que no molestan, que no se mueven, son los que suelen pasar más desapercibidos en los controles pediátricos y no llegan a los diagnósticos. Así que esas pautas son súper importantes. ¿Y le cuesta a los padres reconocer que su hijo puede ser autista? ¿O los intentan, padres o intentan los evadirlo? Los padres son los que más suelen detectarlo en muchas encuestas que se han hecho. Son los padres los primeros preocupados en el desarrollo de sus niños. Y acá está el tema de que históricamente el diagnóstico del trastorno del espectro autista ha funcionado como una sentencia, ¿verdad? Como algo que ya no hay nada para hacer. Y como que el niño va a tener dificultades durante toda su vida. Y eso es lo que hace años estamos tratando de cambiar, de que los diagnósticos, en vez de ser una sentencia, sea una oportunidad para intervenir, una oportunidad para que el niño gane funcionalidad, autonomía, y eso cambia radicalmente, porque hoy en día hay muchas cosas para hacer. Hay muchos tratamientos que son específicos de cada niño, que pueden mejorar muchísimo el pronóstico y la calidad de vida de cada uno de los niños. Por eso hoy en día hablamos de que el diagnóstico debe ser una esperanza, más que una sentencia. ¿Qué papel juegan o qué tan importante es que ese niño con ese perfil tenga vínculo con otros niños con uh-huh. asiduidad? Bien. Uno de los tratamientos que se suele indicar muchísimo son consultas con psicólogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos dentro de un consultorio. Usted sabe que un consultorio no es un lugar, un ambiente natural para ningún niño. Generalmente son paredes blancas, son lugares chicos y está mano a mano con un profesional cuando sabemos que los niños se benefician mucho y aprenden muchísimo de sus pares. Por lo tanto, tenemos que tratar de que los tratamientos específicos para el trastorno del espectro autista empiecen a suceder dentro de ambientes naturales de los niños, que pueden ser en su domicilio o en las mismas escuelas, sería lo ideal, como en países del desarrollo, en donde los niños van a las escuelas a estimular las áreas que tienen afectadas o los aprendizajes que todavía no han podido adquirir, como cualquier niño, ¿verdad? Uno va por ir al colegio y para aprender a escribir o a leer, o más chiquitos a aprender a compartir. Bueno, hay otros niños que necesitan otro tipo de estímulo y no tienen por qué recibirlo dentro de un consultorio, sino lo deberían poder recibir como cualquier otro niño dentro de un ambiente natural como el colegio, idealmente, o en su domicilio. En definitiva, el autismo tomado a tiempo, descubierto a tiempo y tratado a tiempo, ¿puede ir desapareciendo en la medida que va creciendo ese niño? Eso todavía no hay consenso mundial de que el autismo puede ya desaparecer. Sí hay estudios que hablan de niños a los que empezaron tratamiento a tiempo, tratamientos específicos y que han tenido buenos resultados, que uno le hace evaluaciones de control, que eso es algo también muy importante. Si hay alguien escuchando que tenga un niño con trastorno de espectro autista, hacer reevaluaciones a ver cómo viene, si está peor, igual, mejor. Que hay niños que con un tratamiento específico pueden dejar de ser diagnosticados. Le podemos hacer el diagnóstico, la prueba diagnóstica y ya no lo detecta como trastorno del espectro autista, lo cual es muy alentador. ¿Un niño autista puede tener un nivel mayor o menor de inteligencia comparado con los demás? Exactamente, esto es. Sí hay una asociación entre déficit cognitivo y trastorno del espectro autista, pero esto antes se llamaba trastorno autista. Hoy en día se llama trastorno del espectro autista. Y esto quiere decir que niños con el mismo diagnóstico pueden tener una funcionalidad completamente distinta. Pueden ser hasta niños con un nivel cognitivo muy alto y hasta niños con niveles cognitivos en déficit. Por lo tanto, esto lo que nos obliga a nosotros como profesionales es no poder trabajar mucho solo con el diagnóstico. Que un niño tenga trastorno del espectro autista de por sí no da mucha información. Por lo tanto, tenemos que conocer a cada una de las familias y a cada uno de los niños para poder trabajar en consecuencia la información que vamos recabando. Bien, doctor, quiero que le ilustre a nuestros oyentes de qué manera puede estar participando de esta actividad que mencionaba yo al comienzo y que se va a estar realizando el... Ahí le digo. Hubo un taller, el taller que usted está diciendo, ya lo realizamos, lo hicimos junto con el Centro Libra de Maldonado. Bien. Estuvo orientado a los padres del centro y fue un taller, lo cual fue muy beneficioso, darle espacio también a los padres a preguntar, a participar, a contar sus experiencias personales, muy distintas entre todos los padres. Y el objetivo es poder hacer talleres, poder seguir durante el año haciendo talleres con el Centro Libre y talleres abiertos a la comunidad. Por lo tanto, en mis redes sociales o en las redes sociales del Centro Libra, las mías, me pueden buscar en Instagram, que es Guido Lupi, Crianza Salud, y en el Centro Libra también. La idea es empezar a hacer talleres abiertos a la comunidad para que podamos hablar un poco de estos temas tan importantes, porque los padres están constantemente en búsqueda de información. Y es importante hoy en día que pueden a través de la computadora llegar a cualquier destino, que sean guiados, ¿verdad? Esto de que los médicos tenemos la razón y somos los que llevamos la información, ya con esto de las redes sociales, el acceso a internet, no es así, y está bien que así lo sea, pero sí tiene que haber un médico de cabecera que pueda guiar y ver qué tratamientos son efectivos y qué tratamientos no, porque hoy la oferta de tratamientos es excesiva y no todos son recomendados. Por lo tanto, siempre tiene que haber un médico de cabecera que conozca a la familia y que los pueda acompañar y tomar decisiones que son a veces muy difíciles. Doctor, se me ocurre, y le pido que me corrija si me equivoco, que de repente no solamente es bueno que participen de este tipo de consultas o de charlas quienes tengan de repente algún indicio de que su hijo pueda estar incluido dentro del espectro autista, sino de repente quien todavía no descubrió nada, pero que se prepare de alguna forma para la eventualidad que en cualquier momento se tenga que enfrentar a una situación y saber cómo manejarse, ¿verdad? Exactamente. Eso sería la prevención. Hay un montón de cuestiones de cómo estimular a un niño cuando nace, a un niño o una niña, al nacimiento, qué cuidados hacer en lo perinatológico, es decir, cuando una madre está embarazada. Todo eso sabemos que influye en lo que es el neurodesarrollo. Por lo tanto, nosotros ahí es donde más tenemos que trabajar, en la prevención. Y la prevención comienza desde antes del embarazo, preparando a la madre y al padre para esta tarea de crianza, que esto se hace de una manera médica y de una manera también emocional. Hay muchísimos estudios que han demostrado que cursos de crianza a tiempo hacen que los niños no lleguen a tener trastornos del neurodesarrollo. Así que la prevención, como usted dice, es fundamental. Doctor Guido Lupi, ha sido un gusto haber tenido esta conversación y le propongo repetirla con asiduidad para que se nos haga habitual a nosotros, tanto a quienes integramos nuestro equipo de trabajo como a nuestros oyentes, hablar sobre estos temas y aprender sobre lo que también en el avance del tiempo se va conociendo de esta situación. Me parece bárbaro, y muchísimas gracias por el espacio. A las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Hasta pronto. Frecuencia abierta.